dónde, corazón, responde, dime dónde se esconde la razón de la alegría. Te lo pido, por favor, dilo, dilo, sin perder el hilo, dilo siempre tranquilo. La razón de la alegría nada más es el amor. Esto es...